definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas. Dale, comienza tú. Siga. Ay, ya. Te mato. Buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Estamos una vez más aquí a través de Radio Casa de la Cultura con La Mantequilla de Tucanguil. ¡En La Mantequilla! A mi derecha, obviamente, una silla vacía, ya que Gabriel Narváez está de vacaciones. Sí. A mi izquierda, Salvatore Delpi. Y también nuestra presidiaria no vino, ¿no? Ah, que sí. Que estaba previsto. Íbamos a tener un especial carcelario, pero como no estaba el Gabo y estábamos cortos de tiempo, dijimos, pasémoslo para otro día porque tenemos un invitado especial que no pudo salir de la cárcel para esta ocasión. Tenemos igualmente a Adrián aquí en los controles y vamos a darles un toquecito de mantequilla en su canguil, ya que les traemos jueves. Primeramente, La Teta Asustada, la película peruana del 2009 de Claudia Llosa. Llosa, como Vargas Llosa. ¿Será es la hija? De hecho, es la hija. Ajá, ve. Dato curioso. Empezamos curioseando. Curioseando. Esta película peruana para el segmento latinoamericano, como no lo teníamos hace rato. Hace buen tiempo. Hablaremos después de Interstellar 5555 y no... 555. Y no 555 como tengo aquí anotado. Falta un 5. Toy Animation. Coproducida por Japón y Francia, porque digamos la música es totalmente francesa, de Daft Punk. Y digamos Toy Animation se encargó de hacer solo la animación, que es todo el disco Discovery de Daft Punk. Es la peli del disco, ¿no? Claro, o sea, todo el disco es como canción puesta una por una y todo animado. One more time. Y tal cual. Y vamos a cerrar con probablemente la peor serie de la historia de las series de todos los tiempos. Hoy nuestro segmento series favoritas se viste de negro, ¿no? Se viste de negro porque vamos a hablar de Fuller House. Como quien diría, lo que sigue a Full House, que era una serie, digamos, pasable, que tenía su... Es un clásico. Su puntito de los 90. Sí. Pero vamos a hablar de Fuller House, donde hubo... Que es como una especie de Fast and Furious 8, ¿no? En serie. O sea, es como... No, es hablando de, la de seguir y seguir y seguir. Como, desde ese qué? Aspecto me refiero. Qué? Para los conocedores de series, es como... No sé si han visto Arrested Development. Es una serie que fue producida igual hace como 20 años y hicieron lo que seguía recientemente en Netflix. Fue terrible. O sea, el fondo fue terrible. De 1 a 10, ¿cuán terrible? 22. Lol. Entonces, arrancamos. Y Gabo, ¿a ti qué te pasa? No, mentira. Cuéntanos, Salva, ¿qué te parece La Teta Asustada? Ya, entonces, La Teta Asustada nos cuenta la historia de Fausta, que justamente tiene esta enfermedad, ¿no? Que es la teta asustada, una enfermedad que se transmite a través de la leche materna y representa todo el trauma, los miedos que vivieron justamente las madres, ¿no? Que fueron violadas, maltratadas en la década de los 90 en Perú. Entonces, ya de ahí la peli nos va contando un poco en sí el desarrollo, es cómo Fausta vive con este trauma, ¿no? Y ella lleva en su vagina, lleva una papa, justamente con la excusa de, para ahuyentar a los asquerosos, tienes que hacerlo con algo asqueroso, justamente. Claro, un medio de contracepción como cualquier otro. Entonces, la peli va un poco de eso, ¿no? Aunque yo hasta ahora no acabo de entender de qué va bien esa película. Y nos cuenta bastante un poco sobre el trauma de ella, cómo es su vida, ¿no? Con todo este peso que lleva detrás, ¿no? Entonces, ya de ahí, si pasamos a hablar de la peli en sí, a mí, en muchas cosas no me llegó a convencer. Por ejemplo, en la cuestión del ritmo me pareció una peli extremadamente lenta. Y en general, yo sí tengo un gusto por las pelis que son lentas, pero cuando esa lentitud tiene una razón de ser con la trama, con la historia, con el desarrollo de los personajes. Aquí no sentí que esa Así que te gusta lento. ¿Qué cosa? Te gusta lentito, suavecito. Las pelis, claro. Está bien. Entonces, como te decía, no sentí que hubiera una relación entre el guión, los personajes, y la, el ritmo tan lento que había en la peli, ¿no? ¿Qué más? Sí, o sea, también, bueno, habían algunas, tenía que ver la polla, ¿no? Saca la hoja. Tenía que ver, bueno, había que, algunos elementos igual buenos que tenía la peli, era esta cuestión, algunas cosas medio pintorescas que habían, ¿no? Arde papi. Exacto, o sea, por ejemplo, tienes esta tienda de ataúdes así en el pueblito, y con diseños súper pintorescos, ¿no? Como este que dices, había uno que decía Arde Papi, o cosas así. Igual ponte en las bodas que muestran, las fiestas así bastante populares, ¿no? Súper pintorescas y te causaban una cierta gracia y ternura, ¿no? Hasta cierto punto, digamos, al menos a mí. Y eso capaz los aspectos un poco, ¿cómo decirte? Recuperables de la peli, ¿no? Pero de ahí, como te digo, sentí que el personaje no iba hacia ningún lado, no tenía un objetivo muy claro. O sea, el objetivo de Fausto era básicamente que no la violen, según tengo entendido. Claro, pero... Así que estaba muy claro. Sí, pero no sabes hacia dónde va el personaje, realmente. No, te entiendo, o sea, no presenta una evolución. Sí, o sea, más me refiero que... Yo no veo ningún cambio de principio a fin, capaz al final ya tiene un cambio sutil y como que entre comillas supera este trauma, pero ya esa sutileza se está en la duda entre sutileza y que realmente no pase nada, o sea, ¿me explico? Sí, yo te entiendo, o sea, es un personaje muy plano, digamos, sí. Así. Es un personaje que no conoce, yo creo que también se genera esto por la lentitud, que tiene una ligera evolución, digamos, con el tiempo. Pero muy es, sutil, es muy sutil, o sea, realmente, digamos, estéticamente la película tiene su toquecito, ajá. Es clásicamente latinoamericana en ese sentido, tiene las lindas escenas de paisajes, las lindas sí. Fotos, como quien dice. Que ya están ahí para... Tiene igual estos culturalismos, como es en el matrimonio, por ejemplo, que todos toman la foto al lado del paisaje ahí pintado atrás. Sí. O sea, ese tipo de cosas y es como... Ya, está como entretenida a ratos, pero en sí la historia sí. No pasa. O sea, tienes como chispitas así, ¡pop! Sí, y como dices, el personaje es extremadamente plano. O sea, entiendo que una persona que ha sufrido un trauma tan fuerte como esos sea introvertida y pueda ser introvertida y tenga sus maneras de mostrar este trauma, pero era solo eso. O sea, no mostraba otras dimensiones del claro, personaje. Claro, hay un poco entonces, de personaje en tu trauma. Exacto. Hay un poco de personaje en tu trabajo. Hay un poco de personaje en tu resumen de Fausta, sí. ¿No? Entonces cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy? Tú que viniste definiendo eso. Sí, hoy la escena que tenemos es justamente, y para hablar de un aspecto de la peli, es que maneja un montón de imágenes metafóricas, que eso es algo muy interesante en el cine, pero igual yo no les encontré un sentido en esta peli. En Una Mujer Fantástica la encontraste. Sí. Ahí está, los chilenos desde encuentros, los peruanos no, ¿de dónde será el pisco? Explica todo. ¿Y el ceviche dónde da? Bueno, sí, entonces, sí. Bueno, en esta vemos, la escena empieza con Fausta con una gran flor en la boca, y de ahí tiene un pequeño diálogo con el jardinero, ¿no? Y tienen un pequeño debate medio interesante sobre las cuestiones de si hasta qué punto el miedo puede ser una decisión, hasta qué punto tú puedes intervenir sobre eso, entonces, ahí les va. Aquí les va. Capas can geranio, camelia, margarita, cactus, camote, ser humano papaja. Cari y maraicutas manchacunqui, zapalleiki, quijlupi purita. chayna captin. Inaya koya chaynata kahmunastin. ¿Acaso ñuja jamancha kuni munastai chumata? Wañuylan kamachispa, wakin kunapa, ruasta, no panchispa, munaspanchi shaykulla. Ñurachi subtikija, violar subtikija, manachu chay obligatorio. Papá cachani ora pasca. Manan waitampa sayintachu. Así que bueno, me informan por interno aquí en el oído que no hay imagen. Entonces han podido escuchar han la podido escena. Escuchar la escena en quechua, totalmente subtitulada, pero bueno. Sigamos. Pero sigamos, los subtítulos no estaban al día. Digamos que no hubo mantequilla en este caso. Pero, claro, no, terrible. Fue como canísimo este aquí. Nunca más te dejo la responsabilidad de escoger algo más, ¿no? Terrible, entonces eso bueno, ya no fue de mi poder. Digamos que esto igual plasma un poquito en la mente. Una película, como decíamos, muy culturalista, lenta, sí. Con, por ejemplo, escenas en quechua que no necesariamente es como súper entretenido. Sí. Sí, o sea, más que nada de la forma en que lo enfocan, ¿no? Sí, la verdad, la teta asustada, creo que... Y tú, ¿viste? Lo que yo no entiendo y digo capaz, yo no fui capaz de identificar muchos aspectos de la peli, es que ganó el oso de oro. Ganó un oso de oro, sí. O sea, en Alemania, o sea... Ahí está. No entiendo. Es que hay cosas que pasan, el Independiente del Valle casi gana a la Libertadores, o sea, hay cosas que pasan y uno no entiende realmente. No sé. Sí, sí, así es. La fotografía es bacán, ¿no? Pero también ya está ahí la ayuda del paisaje, ¿no? Que ya está ahí, entonces, no es que sea el mega mérito, creo. Sí, no, realmente no hay mucho mérito actoral, hay, digamos, el... Bastante lo lindo plano, en la película sí. Está en eso, en esa temática. Esos de... momentos medio pintorescos. Claro, o sea, realmente yo me pongo en los pies, del, como tú dices, del jurado. Ajá. Del oso de Berlín. Del yo oso creo de que... Y le daba, digamos, le doy el premio realmente por porque es un cine diferente al que estás acostumbrado a ver. O sea, al buen cine. Claro, pero... pero la cosa es, o sea, vas a dar un premio porque es solo por ser diferente. Ya no tienes parámetros de buen guión, de buena... O sea... Es que... También, o sea... ¿Cuáles serán los parámetros, no? Claro, es que, digamos, los parámetros de cuando ves un cine diferente y no lo puedes juzgar con los mismos parámetros que al cine clásico. Entonces, tú vas a juzgar una película que se quiere diferente, tú vas a juzgar cine, digamos, tú como alemán, digamos, en el jurado de los de Berlín, vas a coger y decir... Chuta, voy a juzgar esta película coreana como si fuera... No me refiero tanto a eso, me refiero a que un buen guión o es bueno o es malo, o sea, no... Tiene que tener al menos unas cosas básicas, claro, que funcionen, pero igual es como ¿no? subjetivo eso, o sea, decir un buen guión o malo... Hay, obviamente hay... Es un cierto punto, hay escuelas de creo guión, hay maneras de hacerlo, hay como clasicismo en el guión. Ajá. Yo creo que este es un guión un poco débil a mi gusto, pero ajá, es también porque estoy anclado en un clasicismo. Gusto, ya... Yeah. O sea, tú y yo estamos anclados en eso de tener un guión escrito para el cine. Esto es un guión tal vez que fue pensado de otra manera y acabó en película. ¿Sí? Yo quiero defender a la teta asustada. Así me puse hoy, así viene hoy. ¿Quieres defender al cine, seno turbado? Al cine casi ecuatoriano, que es peruano. sí, ¿qué será, no? O sea, yo lo que rescato de la peli son, como te digo, la foto, estos momentos pintorescos. Pero igual, no sé, la cuestión del personaje extremadamente plano. Hay personajes que no necesariamente te van a mostrar full facetas, pero este ya me parecía un extremo así, full de eso. Sí. Capaz debería volver a verlo una vez más, darle ajá, otro chance así. Tal vez. Pero... Tal vez. Pero sí, no es... Ah. Es una peli que... Ajá. Que véanla, pero no es que la recomiendo vivamente. Ajá. ¿Por qué hace ese ruido? No entiendo. Alguien, tú la volverías a ver. Realmente me dormiría probablemente, pero podría intentarlo. Sí, o sea, te digo, no me parece una buena película. Entiendo que por ahí ve, realmente ve, ya hablamos en este espacio de Una Mujer Fantástica, por ejemplo, la película china que ganó un Oscar. Gran peli, y esta nadie, es una gran nadie peli. Aquí, nadie aquí le iba a dar el Oscar. ¿Tú le dabas yo el sí Oscar? Le daba el Oscar. Vos eres un criminal. Realmente el Gabo y yo estábamos totalmente de acuerdo en que no tenía que ganar no, su Oscar. No, yo creo que ese Oscar sí. Ese tenías un guión, por ejemplo. Tenías un personaje que le pasaban quiero cosas. Quiero que te veas las otras cuatro películas nominadas a ese Oscar. ¿Cuál? hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Shape of Water. No. O latinas. Fue el mismo año, pero eran cinco películas de no habla inglesa. Ya. Había una serbia, una sueca, había como harta película y le dan eso a la chilena. Bueno, es que es verdad, no he visto las dos. ¿Y te viste tú las? ¿Qué tal las dos? No, no me vi ni una de las dos. Pero yo digo que independientemente las dos, para mí esa película no merece ni ser nominada. O sea, de ahí para ti, aunque no las hayas visto, no, son mejores que la chica. Yo a una mujer fantástica no le daba ni la nominación. LOL, ¿qué es eso? Esa película ganó el Oscar por razones políticas. Ay, te cacho. Porque en el gobierno de León no. O de RC. No, pero el realmente ganó por razones políticas. O sea, tú haces una película, sí. Y la promocionas bajo una temática. Es como, viste, ¿cómo se llama esa película? ¿El Negrito? ¿Cuál? Moonlight. Ah, esa no la vi, no. Es una película sobre cómo crecer en el gueto norteamericano, digámoslo así, gringo. Ajá. Siendo gay. Ya. Y es como, sí, fue nominada básicamente por eso. Mm-hmm. O sea, ¿tú no crees que fue... influyó bastante y la cuestión política? Claro, incluso esa película me parece una buena película. Ya. Yeah. Pero para que sea nominada, creo que no ganó. Mm-hmm. Pero, no, sí ganó. Fue el famoso escándalo de cuando le quitaron la película. Fue la que se equivocó, ¿eh? La que se equivocó. ¿Seguro? Esa sí. Fue, estoy bastante seguro que esa fue. Pero, claro, o sea... como en Miss Universo había sido, ¿no? Claro, tal cual. Había full meme. La cosa es que, sí... básicamente le quitaron el premio a Moonlight que dieron a La La Land. ¿Cómo te sentirías si no logras ganar un Oscar y de repente no tú? Yo solo salgo corriendo y lo niego todo, así lo niego todo hasta eso la muerte. No pasó. Como eres, así. A ver, entonces sabemos, ¿no? Son siglas, ¿no? El Ronnie Carrillo, sí, el delantero de la América. Eso es Ronnie Carrillo, calidad. Si alguien se siente aludido, no es mi culpa. Entonces, cerremos con las notas de la teta asustada, ¿no? De una vez. Ya, yo como te dije, los elementos rescatables son, creo que, la foto y estos momentos así pintorescos. Uno que otra cosa, pero si no, yo le pongo un 3,5. ¿3,5? Sí. Y bueno, antes de darles mi nota, les recuerdo que pueden llamarnos al 2220-966 y darnos su nota si es que la vieron. Y si es que no la vieron, correcto, también. Pero llámenos y denos su nota, porque con dos notas está un poco fácil hacer el promedio. Sí. Porque yo le voy a poner... ¿Tú no has visto a Don Adrian en la peli? Igual da una nota. Yo le voy a poner un 4. 4, ya. 4. Eso que mejoré, porque la última vez que lo hablamos estaba dando un 2. Ahorita le doy un 4. LOL. Tu 3,5 se transforma en un promedio final de 3,75. Así nomás, sin calculadora, porque solo somos dos. Y bueno, está, ¿no? Está bajo la... Sí, los usuarios Google, ¿habías visto cuánto...? Eso sí, les había gustado, ¿no? Eso, ya te busco el dato para el siguiente segmento, ya. Ya. Entonces vamos a arrancar mejor con la película japonesa. Interstellar. Esta es poderosa. A ver, dame escribir. A ver, yo hasta eso googleo. Entonces, voy a introducir a la teta, que digo, a Interstella. Es la película que narra una historia de cómo secuestran a... si mal no recuerdo, ¿no? Los músicos. Secuestran a músicos de un planeta donde... De otro planeta. Ah, de otro planeta. Donde los traen solo a la están... Tierra. Son azulitos, así todo feliz y tienen full movimiento. Bueno, al 76% les gustó la teta asustada. Sí, ¿no? ¿El Gabo qué le había puesto la otra vez? El IMDb le da 6,7. Sí. Nosotros somos un poco más, estrictos y buscamos realmente cine bueno para... Exigimos. Para que el pase del 6 tiene que ser bueno. Esto es un 6,7, discúlpenme, se han equivocado, señores del IMDb. Se han equivocado, lamento informarles. Entonces, Interstellar 5555. 5 de... Son 4 5, por si acaso. Sí. 5555. A ver, googlemos. Esta película japonesa narra la historia de músicos que son secuestrados en su planeta natal para ser traídos aquí y, digamos, cómo les lavan el cerebro y total. Y, digamos, para que venga a ser la estrella aquí. Y es como una reflexión sobre, digamos, la industria musical, ¿no? Sí. Es bastante interesante. Y al parecer el IMDb no se equivocó con esta porque le dio 7,9. Muy bien. Está casi 8. Y el 94% de usuarios de Google les gustó. Esta película se estrenó el 28 de mayo de 2003. ¿Y saben qué? Para variar, vamos a comenzar con el extracto porque todo el mundo conoce a Daft Punk. Vamos con Harder, Better, Faster, Stronger. Harder, y es como... better, esto es como... el momento, para significar el momento de la película, es el momento en que los transforman de que son alguien de azulitos a que los transforman en músicos que puedan parecer humanos, como para y eso producirse aquí. Hay que recalcar, ¿no?, que la peli es como que, la, entre comillas, la realización visual del disco Discovery de Daft Punk. Claro, o sea, Discovery, Daft Punk hizo un disco que era toda una historia. Ajá. Y básicamente Toei Animation lo plasmó en una hora y un minuto de pura animación, sí, donde no hay un solo diálogo, sino solo música, música, música. Y aún así, sin diálogo, hay una historia, funciona, una película, o sea, y un guión. O sea, la teta asustada se queda corta y eso, sí, que ellos tienen diálogo. Ellos tenían que ganar el Oso de Oro. Ahí les va la canción. Discúlpame, el Salva está delirando todavía, pero es cancionzómetro dentro, sí, de un peliculómetro, ¿no? Daft Punk es una gran banda y esta es una gran película por asociación, aunque Toei Animation también hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces es una producción franco-japonesa, ¿no? Sí, franco-japonesa. Es interesante la peli, por lo que tú decías, ¿no? Creo que hace una metáfora full interesante de cómo en la industria musical muchos músicos se vuelven un producto, ¿no? Y ya así concretamente en la peli vemos cómo es esta transformación. Les cambian hasta la piel, les cambian el aspecto, su manera de vestir. Les cambian todo y les vuelven máquinas, o sea, les llevan tac, aquí canta, tac, tac, tac, tac, tac. Y eso me pareció muy interesante, o sea, hay todo un trasfondo detrás de la peli, ¿no? Y igual esta cuestión de algo que me pareció un poco poético es esto del poder que tiene la música y cómo el, digamos, el bad guy de la peli quería uno de sus métodos para conquistar el universo era a través de la música, ¿no? Entonces no era a través del mega ejército o de el elixir oscuro, no, era a través de la música, ¿no? Y eso me pareció un aspecto bonito, así medio poético. Sí, no es como no sé poético, chico. Sí, sí, sí. Yo apoyo la emoción, es como poético, chico. Es como poético, chico, y sí, sí. Boba. O sea, sí, digamos que el malo es como, no es un malo común y corriente que viene y te roba el anillo y básicamente va a ser el mal con el anillo. Es como, le viene un anillo para... viene y domina el mundo a través de la música. Entonces, eso está... ese es como... Es como yo por ahí lo retraso como hasta... ¿Cómo era el flautista de las ratas? Que iba así, tocando flautita. Algo así. En fin. Sí, ya adentrándose en la película, para mí la animación está muy bien lograda. Obviamente Studio Animation. Me parece que no hay un momento, pero ni un solo momento, y eso también es porque es bien corta, en que haya un relleno, o sea, toda la, no, o sea, a cada rato hay acción, sí. Y también proviene porque como fue primero canción antes de ser película, no es como que la música acompaña a la imagen, sino que la imagen te muestra lo que quiere decir de la música. La música, es verdad. Entonces, es como un videoclip. Realmente los videoclips suelen ser en un 90%, por decir una cifra, son rapidísimos, son cortes rápidos, son así como ta, ta, ta, ta, siguiendo los cuatro tiempos de la música. Sí, ahorita uno escucha la música y es como van habiendo cortes, hay corte, corte, corte, corte, y además más por lo que ven en el estilo anime, ¿no? Sí. Entonces, bastante interesante. A mí, no soy muy fan de anime, me encantó. Sí, sí, sí, y como dices, no tiene relleno, o sea, dura, ¿cuánto decías que duraba? Una hora y un minuto. Una hora y un minuto, y esa hora se te pasa rápido, es entretenida, además tienes toda esta, ahí la música de Daft Punk, y sí, cada personaje, ¿cuál fue tu personaje? No, más bien, ¿qué personaje serías si estuvieras en la...? El gorrito que toca la batería. Elegante, sí. Ese fue igual, entonces, el personaje que más te marcó, digamos. Sí, la verdad, o sea, es que yo la verdad, el piloto también es como un buen personaje, realmente todos me gustan a mí. Sí. Es que no, te digo, no hay hasta el malo me gusta, me parece que es un buen malo. Yo sería el chico malo. Así. Claro, me parece que hay un buen malo, o sea, el antagonista, como sabe, oye, ahorita voy a ponerme los lentes de Gabo. A ver. Ya. Eso. Verán, yo creo que el antagonista es muy fuerte en esta película. Y en lo narrativo. Sí, en lo narrativo hay un argumento, me encanta. Justamente, contrariamente a lo que uno puede ver en otro tipo de películas de malos, como en Avengers, me parece que el antagonista es muy bien creado, muy bien formado. Uno no necesita tener su infancia para saber. Diferente. Exacto, uno solo con la estética de su apariencia puede estar sintiendo su maldad. Es como el capitalismo encarnado, tan capitalista que se va y busca gente para hacerle esclava porque aquí es ilegal. Me encanta, me encanta. ¿Te gustó Gabo? El argumento ¿Y tú, es... ¿Y tú, Gabo, qué personaje serías? El argumento es... Y eso fue el Gabo. Muy bien, Gabo. El espíritu del Gabo, sí. No está físicamente, pero está aquí con Pero está aquí con su espíritu. Y le recordamos que pueden... llamarnos con su espíritu también al 2220-966, aquí a la radio que hace la cultura. Adrián, está vacío el teléfono, no ha sonado nadie, nadie dice nada. A ver, nadie. Sí, no dice nada. Hay tono, así que no nos han cortado el teléfono, al menos estamos seguros de que solo nos llaman, no es que se cortó. ¿En qué horario recomiendas ver esta peli? A cualquier hora del día. A cualquier hora, ¿no? Yo ni me lo pongo a las 4 de la mañana, súper cansado, no me duermo. Y vas a empezar a... Claro, si te dan hasta ganas de bailar, así, ¿ve? Este es el tipo de... Tú puedes ver esta película, digamos que eres dueño de discoteca, y la pones en tus pantallas, así. ¡Ay, oh, eso es un...! La gente baila, así. Una noche temática película, así película. De Interstellar, cacha. Todos de azul. No, oh, imagínate. Ya. Dueños de discotecas, si nos escuchan, tienen gran idea. Díganles dónde la tomaron, por favor. Sí. Y mande, les podemos dejar nuestro número de cuenta de la mantequilla de tu canal. Para... Bueno, entonces, lamento informarte, Salva. Dígame. Que ha llegado la hora. ¿La hora de? De los publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, centro del mundo, se prepara para recibir a la embajadora de los pueblos y nacionalidades ancestrales, Yusta Ecuador, promoviendo la identidad, cultura, tradiciones y la filosofía andina. Este magno evento se dará dentro del Día Internacional de los Pueblos Originarios de América. Viernes 31 de agosto, 19 horas, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasarela, música, danza, organiza Fundación Yusta Andina del Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta Ñuncanchin Cañacunapi, Taquishpa Kashigmi, En los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre, hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta con la mantequilla de Tucanguil después de los publicitarios. Qué locura. Aquí el Adrián ya le cogió gusto a Daft Punk, así que estamos con esto para toda noche. Porque, por favor, en Fuller House nadie me pone nada. Si me ponen esa canción que cantan todos los días del Gabo y el Salma. Bueno. Va a ser fenomenal. Yo creo que a RC sí le gusta esa serie. ¿Qué dice? O sea, verás. Yo creo que Ronnie Carrillo tiene un concierto muy aparte de esa serie. Yo por haberlo conocido en el Club Católica me parece que no. Entonces, volviendo a Interstellar. Vamos a ir cerrando este asunto con las notas para tener tiempo de hablar de Fuller House, porque ya, bueno, no nos gustó, pero amerita hablar de ella. Claro. ¿Por qué? Hay que explicar por qué no nos gustó. Hay que tener un ojo crítico. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, Interstellar 5555, ya entrando en el porqué de la nota. Ya como dije, no me aburro ni un segundo, tiene un ritmo impecable, me parece que la animación es nítida, incluso para ser del 2003, porque ya tiene 15 años. Obviamente. Claro, o sea, no es animación así puramente digital. ¿Qué hacías tú cuando se estrenó Interstellar? 2003, tenía 11 años. Sí. De hecho, hasta cierto punto, yo ya escuchaba One More Time. ¿En serio? Sí. Ay, de hecho, yo no tenía idea de que sería una película, pero yo ya escuchaba One More Time y veía los bichitos de azules. No sabía que era una película entera. ¿Y jamás te hubieras imaginado después de haber unos 15 años estarla comentando? Estarla comentando aquí como película entera, ¿no? Para mí era un amigo colombiano que me mostró eso y dije, ¡ay, chico, qué lindo, qué elegante! La vida es como Lost, chico. La vida es... conexiones. La vida es un carnaval. Azúcar. Yo te llevo adentro, campeón. Bueno, también. Yo estaba pensando más en Celia Cruz, pero bueno, cada quien su referencia, ¿no? Y bueno, entonces Interstellar, ya volviendo a la película, me parece que justamente no hay tanto que comentar de la foto, porque digamos es buena, pero el desglose, pero claro, yendo así como punto por punto, pero es tan corto, o sea, los momentos de planos cortos, largos, es como es como muy cómo se diría, muy efímero como para comentarlo tanto. O sea, al final hay un lindo plano, pero no dura más de 4 segundos. Claro. Que es bastante, es entrecortado, es rítmico, es como un clip gigante de una hora. Es que creo que son esos momentos de transición, ¿no? Porque como tú dices, hay full acción durante la peli, pero logran plasmarte bien estas transiciones y estos momentos más más ahí tranquilos, más suaves. José. Logran logran ponerlos de una manera adecuada, sí, entonces estas transiciones, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Sala, para contarnos tu nota? Pues Ah, sí, algo quería agregar en esta cuestión de la transformación que les hacen. Tú ves que cada uno tiene sus propias características que lo denotan, ¿no? El uno es un chiquito, tienes otro morenito, la chica. Cada uno es tiene como que su marca. Y algo curioso es que de ahí los vuelven casi todos iguales. Entonces eso también algo como... Claro, es que igual el argumento es súper fuerte. ¿Cómo serían los industrialistas? Denunciar la industria musical como alguien que quiere... Es que Daft Punk igual es un... Uy, se me fue la música, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Queremos igual... música, porque en el gobierno de... Ponte, ¿tú sabes a qué se parecen los jóvenes de Daft Punk? No. Exacto, porque es un grupo que igual denuncia esta industrialización de la música donde todos los músicos se parecen. O sea, que tú para ser músico tienes que ser un chico guapo con barba que toca la guitarra, o tienes que ser una rubia alta que cante medio decente y te modifican la voz, o tienes que ser un grupo de cuatro que bailen así como, ¿cómo eran estos? Tienes que ser como CNCO, así que gana reggaeton lento, exacto. ¿Te acuerdas de Blue, el grupo Blue? Del Blue Man Group. No, era un grupo así de gringo, así, y era como que para teenagers, de los 2000, así. Yo podría pasar una carajada aquí, todo el programa, sí. Y espera que venga la parte poderosa, sí. Ahí nos viene. ¿Y cómo dice? We come so far to know who we are. Como dato curioso, Get Lucky no es parte del soundtrack de Interstellar, pero es de Daft Punk, así que entra dentro del cuadro. Y es poderosa. Claro, o sea, es éxito de Daft Punk. Entonces, bueno, volviendo a ese tema antes de dar la nota. Tu nota. Claro, lo interesante de eso, ¿no? Que les quitan la identidad, ¿no? En breve así a los músicos. Entonces, bueno, por todas estas razones, por no tiene relleno, creo que es un guión alaja, yo le doy un 7. O sea, dijiste solo bien de la película y cuando el dato que le pones, pone un 7. Es que yo para... No, ¿sabes qué? No me justifique. No quiero... 7 es una buena nota, solo que... Hasta los infelices del IMDb le dieron 7,9. Te explico por hasta qué. Hasta esos. Es que ya para 8 y 9 yo es... O sea, me gusta todo lo que es animación, dibujitos, por así decirlo. Pero para mí ya, en lo que es cine, para llegar a nota máxima tiene que ser con personas palpables, ¿me cachas? Me parece que es una buena nota, es correcta o no. O sea, depende, bueno. Verás. ¿Con cuánto pasas del bachillerato ecuatoriano con 14? Pero sobre 10, claro, o sea. Pero mírale, yo le veo desde el punto que para mí el mínimo es 5. O sea, el promedio es 5. Claro. O sea, para ti, para hacer una. O sea, un 5,2 es una buena película. Es correcta. Eres un criminal, ¿eh? Por eso el sistema italiano-francés está en decadencia. Porque, discúlpame. Es que era tu mismo sistema. Y está en decadencia. Mírame, me permitieron graduarme con lo energúmeno que soy. Pero sí, para mí siete, digamos, una nota, porque le das una película donde tú dices algo de mal. O sea, ve, ¿sabes qué? No me gustó la música. O sea, ¿sabes qué? Me pareció que estaba muy gordo el personaje. O sea, lo que sea. Es que es una buena nota, pero como te digo, no cumple todos los aspectos que para mí sean el botón dorado. Obviamente no es un botón dorado. Claro. De hecho, entrando o, en eso, o 9 o... Yo le voy a poner un 8,5, porque yo le disfruté, o sea, te digo... ¿Y dónde no está entonces ese 1.5 del 10? Justamente, mi 1.5 tiene razón de ser. Mi 1.5 no está en que justamente es una película pensada... digamos, musicalmente. Entonces, que no necesariamente llena todos los roles de un guión completo con diálogos. Y me parece que, o sea, para mí no pierde fuerza la película en no tener diálogos. Porque para tener diálogos malos, mejor no tengas. Sí. Pero sí, o sea, por ahí hubieron escenas que eran para más como para ir con el álbum. Que tanto como para nutrir la historia. Tal vez hubiera podido ser más corto. Por ese lado también. Claro, es que sí hay, o sea, no es que esto lo vuelva malo, pero no la vuelven un... No le vives del lado así, que la hacen mala, pero no la vuelven un top claro, de top. Claro, te doy un ejemplo. Tú tienes que hacer una película sobre un disco. Y te doy, yo que sé, un ejemplo. Uno de The Rasmus, por favor. No, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar Multiviral de Calle 13. Ya. A mí de ahí, de ese disco me gustarán 5 canciones. Pero el disco tiene 12. LOL. Y si voy a hacer la película del disco, tengo que ser de las 12. Entonces, en algún punto, sí es como... hay alguito de relleno. Pero no es como... un ligero relleno para... Claro, pero no es un relleno de verdad. O sea, no es un relleno... Deja de gritar, por favor. No es un relleno... No soy yo, es Auroplay. Que se quiera malo. Es un relleno... Debes dejar de ver YouTube, por favor. ¿Han visto Auro? Es un relleno que va con la historia. O sea, que tiene que estar ahí para que se entienda la historia. Sí. Entonces, no es, como pues, cuando Goku, antes de hacerse Super Saiyajin, pasa con Freezer. Claro, o sea, ahí sí. Ni me hables de eso. No, o sea, es como los Ewoks, son necesarios. Son feos, pero son necesarios. Son necesarios. Los Ewoks. En El Señor de los Anillos, ¿quién es tu relleno? Sí. Yo diría que... No sé, verás. Tan perfecto. ¿Sabes qué? La Tierra de los Elfos me parece muy rellenante. No, la Tierra de los Elfos, cuando van a formar la compañía del... Yo les odio esos elfos, todos son los infelices. No, a ese y al... ¿Cómo se llama el elfo? Son los más elegantes. ¿Cómo se llama el elfo que le acompaña? ¿Legolas? Ese, Legolas, te odio, ¿Eso? Legolas. Orlando Bloom. Si alguien le pone Legolas a su hijo, pero por Dios. Nunca. ¿Lo prefieres como Legolas o como Will Turner, entonces? Como Will Turner. Ya. Y no, pero del Señor de los Anillos, ¿qué nombre le pondrías a tu hijo así, o hija? ¿Del Señor de los Anillos? Ya estaba pensando yo en ponerle Smeagol. Elegante. Smeagol, porque si es un Gollum es medio tostado. Si le pongo Smeagol... Es como, bueno, ¿no? Claro, o sea, imagínate, le puedo poner, yo qué sé, Señor Chang. En fin. Yo le pondría Sauron, creo. Sauron, a tu hijo, imagínate, destinarlo al mal. Después cuando tu hijo sea un mafioso, ahí está. En fin, ya. ¿Sabes qué? El promedio final de Interstellar, ya que nos desviamos un poquito. El promedio... oye, hay tanto tiempo para desviarnos con este legado para reprendernos. Oye, muchachos, oye. Mira. Cabo está de vacaciones, así que aprovechamos. Sí. Hacemos cuando el gato no está, los ratones bailan. Bailan. Así que ya... Come to funk. Oye, se me fue la musiquita. Bueno, entonces entremos. Yo le puse 8,5, el promedio final es de 7,75. Está bien. ¿Eh? Está casi en 4 estrellas. Directo, se acerca del IMDb, pero alguna vez no se jalaron estos infelices. Pa' mala. Sí, pa' mala. Estos creen que saben. En fin. Oye, y por cierto, mandemos los saludillos de... La semana pasada tuvimos de un rigor. Cumpleañero así, el árabe, el Isma, que nos escucha desde México, entonces... Nos olvidamos de mandarte... Feliz cumpleaños, güey. Saludos. Abrazo para Ismael, güey, que nos mandó saludos. El Lalu. Y una buena... Yo igual, otro amigo que estaba de cumpleaños ayer. Abrazo para el Sebas Paredes. Sí. ¿Tú quieres mandar a mí? No, yo no mando saludos a nadie porque no tengo amigos. Yo solo... Mi único amigo es del cine. Eso estuvo tan... Ahí está. Entonces... Y como soy tan amigo del cine, voy a destrozar a Fuller House, porque ya entramos en materia del tercer segmento, favorito, que va a ser el peor, porque es sobre la serie. ¡Favorito! Y hoy será el peor que han escuchado en toda la historia de este programa, porque vamos a hablar de Fuller House. Se viste de negro, ¿no? Entonces, está de luto. Sí. Entonces, Fuller House, sí, cuéntanos, sabes que yo no quiero hablar de esto. Solo como que del hecho se levantó y se va. ¿Se puede? Me largo, ¿saben qué? Salva, estás solo. Bueno, entonces, Fuller House prácticamente nos cuenta 20 años después, ¿no? Cómo está 30. Aquella familia, 30, ¿sí? Oye, cierto. Fue en el 87. No, pero del final, el 87 se estrenó. Exacto. Pero del final creo que son unos 20 años. Claro, ya te doy. Entonces nos retoma de ahí la historia, ¿no? Nos cuenta qué ha sido de esta familia que nos acompañó en nuestra infancia en... ¿Qué habrá sido? ¿En Ecuador? El último episodio fue en 1995. 95. Entonces ya 23 años, ¿no? Oye, buen tiempo. Entonces... ¿En qué canal pasaba en Full House? Aquí no tengo idea. En el 8, creo, ¿no? Creo que en el 8. Sí. No me sorprende. Entonces, creo que... Fuller House... No hubo 2016. Niño ecuatoriano o de todo el mundo de esa época que después de almorzar no oyera la musiquita. Every day. Yo estoy tan feliz de haber sido la generación que después de almorzar veía Malcolm. Así que, gracias. O sea, es que es la misma. No. Eran diferentes horarios. No. La una no quita la otra. No. O sea, tú solo Malcolm fue después. Malcolm fue después. Ah, bueno, Malcolm fue, claro, por los 2000. Claro, Malcolm ya es final de 90. Esto es 90. Comenzó en 87 y acabó igual en 95. Igual seguíamos siendo chiquitos. Y eso es Full House, porque Fuller House es algo que, claro. Por favor, no dejen ver a sus niños. Entonces, esta serie, ya Fuller House empezó en el 2016, ¿no? Y retoma la historia donde había quedado, por así decirlo. Y bueno, hay bastantes interrogantes, ¿no?, alrededor de esta serie, porque estamos en esta onda que hay un montón de remakes a la vez en las series y en el cine, y realmente la cosa sería de analizar por sí solo cada una de estas obras y ver si por sí solas funcionan, o si solo la gente simplemente las ve por añoranza o el cariño que le tenía al clásico, ¿no? A la salchipapa. ¿Sabes qué? Mándame una añoranza a la salchipapa. Ya. Música nacional, por favor, música nacional. Entonces, yo creo que sí, realmente la mayor parte del público que ve esta serie o ya ve las secuelas ya extremadamente largas como Fast and Furious 8, 9, 10, es por más el cariño que le tienen a la saga o a la serie, o por esta añoranza de la infancia, porque no sé si no hubiera existido Full House y esta serie salía así por sí sola, no sé si realmente hubiera tenido un impacto, ¿no? Tal vez sin mejor todo impacto. El trasfondo. Para mí el problema... Lo fuerte es el trasfondo. Es que para mí, verás, Full House tampoco me encantaba, pero le veo una fuerza como serie, y incluso Fuller House... me parece que el argumento no es tan malo, ya habiendo visto un poco más de episodios. Ajá. Porque antes, la otra vez que hablamos, no había visto tantos. ¿Entonces viste después? Claro, obviamente si vamos a hablar de vuelta, sí, viendo un poquito más. ¿Prefieres Fuller House o Lost? Lost, en cierto punto Lost. O sea, de Fuller House sí no me vería las tres temporadas en los días de mi vida. Y va a salir la cuarta, o sea, es una serie que no la han cortado. Va, es que es producida por Netflix, lo que produce Netflix no se corta hasta que Netflix quiera. Porque uno, Netflix produce de manera prepagada. ¿Cachas? O sea, tú pagas a Netflix $8, $12 al mes. Ajá. Los manes con eso producen la serie. Ya. Y después, si la ves o no, no les importa, porque ya pagaste. Sí. ¿Cachas? O sea, tú pagas a Netflix y a Netflix no le importa si vas a ver o no. Eso voy. O sea, es como... Tú pagaste porque se produzca. Claro, no, hay más al que le importa sea el que realizó la serie, no saber sus estadísticas. Y... Más claro, por saber si su serie llegó a alguien. Claro, cuánta gente la vio, eso es como para el autor, digamos. Pero Netflix como productor... es 100% rentable producir cualquier serie, ¿sabe? Por eso producen tantas, por eso producen BoJack Horseman, por eso producen Orange is the New Black, de la cual estaremos hablando, así que comiencen a verla. Sí, o sea, producen un montón de series sin sentido, porque, o sea, bueno, Orange is the New Black tiene sentido, pero... 3%. Pero hay un montón de series que producen, y es incluso Club de Cuervos, lo que sea, en todo el mundo, porque es prepagada, o sea, no... Eso es verdad. Como pagas, como el espectador paga por verla antes de que se haga... Buen punto. Es rentable. ¿No? Es interesante. Así que tienes el dato. En fin, Fuller House... Hablo profesor. Ahí está. Fuller House es... volviendo un poco al tema. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, es que no es tan mala como serie y en guión, y tiene un argumento y es como medio educativa. O sea, hay todo lo que quieras. Tienes todos los toques que tenía Full House. Ajá. Pero me parece que es una serie muy nostálgica. O sea, que hay tantos momentos... que solo te mandan a la serie de antes. Es que funciona en base a la serie de antes, porque se dieron el trabajo de conseguir los mismos actores, de conseguir la misma gente, traer al infeliz de Bob Saget, que lo odio, que hace de Danny Tanner. O sea, odio a toditos los personajes de ahí, porque son tan inocentes, tan... ¡Ay, todo está bien! O sea, ponte... Es la perfect American life, ¿no? Claro, o sea, ponte, si tú has visto My Wife and Kids, con Damon Wayans y con Terry Crews. Loco, esa es una serie... ¿Es la de ese señor calvo? La del calvito, pero disculpen el término, es una serie de negritos. Yeah. O sea, Sí, es como la misma historia de una familia, pero igual tienen como full problemas de racismo, tienen full denuncian full problemas de sociedad. En Fuller House no pasa nada, solo es como, ¡ay, se me dobló la uña y no voy a ir al baile con John! ¡Ay, no! ¡Ay! Es como, ¿saben qué? Yo vi el extracto que trajiste y es terrible. No lo pongamos entero, pongamos del inicio. Una partecita así para que al lo escuchen. Al inicio y ahí le cortamos. Y están la... Es cuando están en el baile. ¡Ay, no tengo caballero! Y después los chicos. ¡Ay, no tenemos chica! ¡No importa, bailemos los dos! Dios mío, si esos son los problemas que tenemos en el 2017. Papá. Es que hoy nos hemos arreglado muy bien la vida, ¿no? Eres ese que era chiquito. Hágale. Hola, gente sexy, es hora del legendario concurso de baile de Euforia. Vamos. No quiero ver el rostro de Fernando cuando gane el legendario concurso de baile de Euforia. Kimi, espera. Fernando no va a ganar el... No sé qué de baile. Tú sí. ¿Con quién bailaré? Conmigo. Haremos la rutina de Dirty Dancing del show de talento de cuarto grado. Pero perdimos. Solo porque te dejé caer y te rompiste el brazo. Oigan, haré que Macy cante Time of My Life y bailarán como si fuese el 87. Ah, lo siento, aún hay drama de lobas. Vamos. Una vez más, no tenemos mujeres. ¿Y eso qué? Nosotros vamos a ganar esto. Prepárate para bailar. Macy, necesito un favor. La amiga de mi hermana debe vengarse de su ex que la engañó. Lleva ese traidor al callejón. Llevaré a... No importa. No tenemos mujeres para bailar, Asper. Lo ganaremos nosotros. Mira, chicas, esto es... Hay otro drama de lobas. No, bailarán como el 87. Ay, sí, la referencia. O sea, está plagado de referencias. ¿Y sabes qué? Si uno es fan de la primera serie, tiene sentido. Pero de ahí, Y ahí la gran... siempre la noticia que veo que vuelve alrededor de esta serie es que cada temporada intentan hacer que las gemelas dos se envuelvan y no hay respuesta. Sí, no quieren. Ellas saben dónde meten su cara y no es ahí. Y ya me informé, verás bien, ya revisé el dato. ¿Te acuerdas que la otra vez dije la barrabasada que las gemelas habían actuado en Avengers? Ha sido la hermana mayor. La hermana mayor que sí sigue siendo actriz, que es Elizabeth Olsen. Uh-huh. Ella es la que actuó en Avengers. Sí. Ahora estoy... ¿Y cómo se llaman las gemelas? Ashley y Mary Kate. Muy bien. Entonces, ellas están ya trabajando en la moda. La Elizabeth es hermana mayor, así. Y... Pero eso es lo que, esa es la noticia que ha estado alrededor de cómo se llama, de la serie, ¿no? Que quieren que las gemelas dos se envuelvan, pero no. Y hasta siempre les mandan como que bromas de indirectas por lo que no están. El primer episodio es literal. O sea, no plagado es de eso, no es ni indirectas, es como que dicen, están en su gran... ¿y qué es de, cómo se llamaba la niña, el personaje? Ni idea. Bueno, ¿qué es de la pequeña? Y dice, está ocupada en su gran imperio de moda en Nueva York y regresan a ver a cámara. Que es como... Y miran al público. Sí, claro, porque esto, contrariamente a lo que pudieran pensar, es grabado con público. Veis, que disfruta. Hermanos. Interesante. Así de bien. Que disfruta ver esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, claro, es grabado con público en un teatro, así como a la antigua. No, uh-huh, es risa pregrabada, que es algún punto positivo, pero igual es con el cartelito de reír, por favor. Entonces, entonces tiene su plus y su menos plus. Aquí, ¿no recomendarías entonces Fuller House? No, a nadie. No. De hecho, si recomiendo una serie de ese estilo es My Wife and Kids. Yeah. De hecho, algún rato deberíamos comentarla. De hecho, voy a ponerle aquí para que la veas. My Wife and Kids con el Michael Kyle, que es un personaje mucho más interesante y con... De hecho, hay un... Momento, sí, me acuerdo. Es que esa yo la veía en italiano. Hay un momento entre la segunda y tercera temporada donde cambian de actriz para Claire, para la hija menor, para la hija mayor, perdón. Ajá. Cambian de actriz y solo pasa corriendo la nueva. Y papá le dice, oye, ¿qué te cambiaste el pelo? Y dice, no, está igual. Ah, bueno. Y eso fue toda la transición de una actriz a otra. ¿Sabes? Eso pasa igual en Matrix, entre el Reloaded y Revolution, cambian el oráculo, así. Y algo había pasado con otra actriz. Y lo justifican cuando Neo va a hablar y algo intuye que algo está diferente. Y la justificación que le da es que... alguna justificación así que en la guerra con las máquinas y le dice... Solo tuve que hacerlo, fue una decisión difícil, pero... ¡Simplemente cambiaron la actriz! Tal cual. Y Neo, y Neo lo llega a creer. Entonces, sí, realmente Fuller House... para mí no es una serie así como que hay que ver. Si usted es estudiante de cine, no la vea. Si usted es un ciudadano de a pie, no la vea. Si usted es una persona, no la vea. Y si usted quiere perder tiempo en su vida, por favor, véala. Entonces, si es de RC, véala. Ronnie Carrillo tiene que entrenar en las mañanas, loco. No es tan fácil. El man se levanta, entrena. Verás que el América entrena a las 10. Y llegar hasta allá a la Armenia no es tan fácil. Va a entrenar a las 10, de ahí hasta las 12, el almuerzo. Totalmente, todo. Sí. Tiene cosas que hacer. Totalmente, sí. Sí, por favor, no se desvelen en el Fortnite. dedíquense a mirar películas. Oye, ¿ya lograste quedar primero en el Fortnite? Soy pésimo. Solo escóndete así y niégalo todo. La clásica de Georgie, muy bien. Georgie, negarlo todo. Y don Adrián, ¿tú no has visto Fuller House? Sí, ¿viste? ¿Y qué te parece así? Lastimosamente vi la primera temporada. Se vio la primera temporada. Oye, entera. Podemos pedirle nota a don Adrián. Ah, bueno. Vamos con triple nota con la de Adrián. Triple ya. Nota, claro. A ver, entonces, Adrián, tu nota para... Fuller House. Fuller House. Yo le doy un 2. Un 2 cerradito. ¿Vos, Salva? 3. 3, ah, mira tú. 3. Bueno, yo con todo, la otra vez le di menos 2. Voy a abstenerme de hacer eso. No se puede, la nota mínima es 0. Simplemente sí, no puedes poner menos. Así que le voy a dar un 0,3. Entonces tenemos 2 más 3 más 0,3, son 5,3 dividido para 3, lo cual nos da 1,7. ¿Cacha? Ahí está, ya pensaba que no podía, ¿no? ¿Y qué nos dice Google? Google, no, esta es la de Wi-Fi. Vuelve atrás. Fuller House. Y según Google, estamos totalmente equivocados, ya que el 95% de la gente le gustó. Yo creo que obviamente eso no es la gente, esos son los reptilianos que tiene Google. Porque eso no es gente, estoy seguro. Es que la gente que se puso a verla entera también son reptilianos. Esto creo que es basado en Netflix. Like Hillary la gente que se pone a verlo es igual gente que... Que ya vio la otra, o sea, que quiere ver esto. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, es una serie que ves por el cariño a la anterior. Exactamente. Mazinger Z Infinity también era lo mismo. O sea, al menos yo, bueno, yo no he visto, no soy conocedor del anime, pero veías clarito que era una peli hecha para los fans y para los nostálgicos. Como dato curioso, la gente seria y redundante del IMDb no se molestó en dar una nota a Fuller House porque apesta. Así que, han subido en mi estima a IMDb, muchas gracias. ¿Y la otra, cuál el otro que tenía las notas ahí? Nadie les dio notas. O sea, aquí en Google escribes, te dan Rotten Tomatoes, todos tienen, pero Fuller House no tiene nadie porque... Si tuvieras de frente vista al realizador de Fuller House, ¿qué le dirías? Por favor, no hagas más eso. Por favor, váyase a su casa. Sí, lo que tener al... Bueno, así como para promocionarme, voy a lanzarme al stand-up. Así que ahí voy a hacer... ¡Ah! ¡Oye, esa es una noticia! Ahí va, vamos ¿pero a ver, es verdad o es una fake news net? En un futuro próximo, medianamente largo. ¿Medianamente, ya? Sí, quiero lanzarme porque me parece que es un ejercicio muy divertido. Obviamente voy a apestar porque no soy tan divertido. Yeah. Pero hay uno, quién sabe, uno se gana una biela gratis y lo hace, entonces quién sabe. Sí, ahí está, vale la pena intentar. Bueno, volviendo al tema, 1,7 para Fuller House. Vamos a cerrar este segmento, ya que son las 19:58. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura. No dejen de seguirnos en... ¿Dónde? En Facebook, a través de @ La Mantequilla de Tucanguil. Gracias a quienes nos siguen en vivo, como Kevin Rodríguez, como Ismael. Saludos, amigo. Saludos para todos los que nos siguen en vivo en Facebook. Lamentamos no tener los videos para ponerles también en Facebook, pero nos tienen bailando en las pausas. Sí. Y creemos que es bastante. Les recordamos, anoten el número 2229-66 si quieren llamarnos al 02-2229-66 si quieren mandar un celular. O si llaman de fuera de la provincia, solo llámennos, coméntenos las películas. Muchas gracias, Salvatore, muchas gracias, Adrián. La Mantequilla de Tucanguil, un nuevo episodio que se acaba. Hasta luego. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!